Cuéntame del proceso de recolección de firmas que tuvieron el otro día y cómo les fue y qué es lo que se viene con la organización que está impulsando la autonomía de Rosario. Mira, a ver, el día de la actividad, el día 30, ya empezamos con uno de los primeros pasos importantes para lograr esta meta, recolectando firmas. Nos fue bastante bien, hay una buena acogida de la gente, reunimos aproximadamente 500 firmas en 4 horas, ya la gente nos pregunta mucho, les cuento que este es un grupo abierto para la gente que quiera participar, estamos todos los días sábados en reunión a las 6 de la tarde, en la radio de Rosario, ya, y vamos a estar ubicados en la feria los días sábados recolectando firmas. Nuestra meta son 10.000 firmas, ya es un paso bastante importante dentro de todos los otros pasos que tenemos que realizar para lograr que podamos ser comuna. Vamos a estar afuera de la iglesia, en la misa, en San Expedito, en todo evento que pueda haber dentro del pueblo. Nosotros vamos a estar con nuestro libro, reuniendo las firmas que necesitamos y pidiendo obviamente el apoyo de la gente. Esto es bastante importante a la gente, decirle, invitarle que nuestro pueblo ya merece ser comuna y va a ser en beneficio completo de nuestros hijos, de nosotros como habitantes y esperando una buena acogida. Cuando nos vean, acérquense, pregúntenos y estamos dispuestos a contarles y a decirles por qué merecemos ser comuna. Gracias.